Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Palabras como puente. Estamos en Decimú tocando temas que pueden parecer el tema de drogas o el tema del consumo, pero en realidad es todo un asunto que nos está hablando sobre libertad, derechos y cómo lo que parece de un modo la lucha contra el narcotráfico termina siendo exactamente al revés del pepino. Ya metí otro cultivo. Venimos con la marihuana, después hablamos de los perejiles y ahora el pepino. Yo sé que estamos mirando todo el problema desde una perspectiva muy nueva para mucha gente, pero con la vieja perspectiva, lo único que se ha favorecido es el crecimiento del narcotráfico con redes policiales, judiciales y políticas que siguen la calecita de la lucha contra la droga cuando en realidad el negocio crece cada vez más. Es un negocio de 320 mil millones de dólares en todo el mundo. Son cifras ya inconcebibles. Los cultivadores, en cambio, proponen dejar de comprar droga, permitir el cultivo personal y el autoconsumo y volcar todos esos recursos estatales de la supuesta lucha contra la droga a una verdadera persecución de los narcotraficantes reales. Matías Faray nos venía contando su odisea por la cárcel, lugar en el que el abogado Luis Osler relataba que ha recibido denuncias incluso de jóvenes apresados por este delito que no existe, pero que son violados en la cárcel. Me refiero a esto para entender lo que significa tener que ir preso o lo que puede significar en un sistema como el actual. Vuelvo ahora a Matías Faray, que estuvo preso por plantar marihuana en el balcón de su casa en Villa Tesey, y nos explica ¿en qué consiste la rutina policial? ¿Sabes lo que pasa? La policía tiene que cumplir con su trabajo. A fin de mes tienen que entregar 10 causas por la ley de drogas. Te rascás 28 días y los últimos dos te vas a... Cada uno va a una plaza y trae un pibe. Listo. Entonces, ¿cuándo caen los trazas? Nunca. Es más, nosotros les generamos guita, por eso te levantan si te ven. Ahí me robaron todos mis ahorros. Rascarse durante 28 días puede provocar lesiones en las uñas, pero parecería ser un mecanismo que después se compensa con 2 días de agarrar chicos y tener la estadística de causas necesaria para la policía, para cumplir, digamos, para dar por cumplido el deber. Por decirlo de algún modo. a Matías, además de todos sus ahorros, le robaron las plantas. Pero él decía que eso, por lo menos, estaba en la orden judicial de detención. Eso fue, por lo menos esto estaba en la orden. Lo que a mí me robaron no está en la orden. Me robaron mi pendrive de trabajo con las fotos. Me lo robaron, lo tienen ellos. Son unos atrevidos. Infinita elegancia de Matías. Son unos atrevidos, dice. Nos contó luego que un día lo sacaron de la cárcel a las 8 de la mañana y a las 12 estaba ante la jueza Mónica López Osornio, dama que tenía preso al joven Matías y a tantos otros, mientras que en 2002, más de uno se ha encargado de recordar, le dio un régimen de libertad, bastante moderada, pero libertad, al cura Julio César Grassi, condenado por ciertas actividades pedófilas. Grassi libre y estos chicos presos. Como ya se había armado todo el barullo mediático, la jueza estaba con los pelos de punta. Matías cuenta lo que le dijo la señora López Osornio. Se me acusa a mí de tener algo personal contra usted, que yo le repito, ya usted no lo conozco, no tenía idea de quién era y no tengo nada personal en contra suya. Y yo no entendía mucho qué onda. Entonces me dice, quiero que usted ahora se relaje y me cuente toda su vida. Tenemos el tiempo del mundo, me dice, así que usted tranquilo, me dieron agua. Y hablé con la jueza, le dije, me preguntó todo de mi infancia. Y por qué llegué a militar en lo que milito y demás. Entonces ahí me hizo dictar mi excarcelación extraordinaria. Me dijo que no puede excarcelarme ordinariamente porque mi condena supera los mínimos establecidos. Por eso mi libertad es extraordinaria. Tengo que ir todos los primeros días hábiles de cada mes a firmar al juzgado. Y quedo a cargo de mi hermana. ¡Qué mundo maravilloso! La policía empezó a darle comida a los presos. También le dio el pan que les correspondía. Pintaron los calabozos y la jueza pasó a tener todo el tiempo del mundo para escuchar la biografía completa de Matías Faray. Todo esto es muy correcto, es lo que tiene que ocurrir siempre. La cuestión es, ¿por qué no lo hacen siempre? ¿Por qué no escuchan a otros supuestos acusados que están en situación idéntica a la de Matías? Como las palabras pueden verse, mirá lo que nos contó el abogado Luis Osler. Yo vengo de un juicio hoy, donde hoy nos dieron el veredicto y condenaron a 4 años de prisión a un pibe con muchas menos plantas de las que tenía Matías. 4 años de vida, 48 meses, 1.460 días. Imagínate, 1.460 días, 35.000 horas de tu vida por algo que apenas se legisle dejará de ser un delito, porque no lo es. Me amplía su alegato el abogado Luis Osler. Le dieron 4 años y me llamaron aparte para decirme, mañana pedí la domiciliaria que te la doy. ¿Entendés? Porque la realidad es, saben que esto no es un delito, saben que no es para lo que tienen que trabajar y no tienen las suficientes agallas, ni siquiera para estar en concordancia con la corte, que está diciendo claro. Otra cosa. Claro, lo que dice Osler es que la propia policía sabe que no hay un delito en tener una planta. Pero te propongo lo siguiente, ¿podemos escuchar a los jóvenes que llevaban la bandera durante la marcha de la marihuana? Ya saben de la Constitución más que muchos de nosotros. Nuestra bandera dice que el Estado pega mal, y bueno, creemos así por el Estado hoy en día, pese a que la Constitución, el artículo 19, dice que somos libres de hacer lo que sea mientras no afectemos la libertad de terceros, pese a eso el Estado se mete con la ley de drogas, nos prohíbe consumir y nosotros estamos a favor de la despenalización completa. Consumo, cultivo, compraventa, elaboración, lo que sea. Mientras vos no jodas a terceros, es tu vida y vos sos libre de hacer lo que sea. Lo que están diciendo estos chicos es algo así como vivir y dejar vivir. Hacer uso de la libertad siempre que eso no afecte la libertad de terceros. Que no jodas la vida de terceros, dicen ellos, en términos menos constitucionales, pero muy comprensibles. Y también en la marcha, Mariana Collante se topó con Patricio, uno de los cultivadores, que explica la pancarta que llevaba. El cartel lo que dice es: yo cultivo lo que consumo, y tiene una fotito de una macetita con una planta recién creciendo, y me parece que refleja lo que mucha de la gente que estamos acá pensamos, que es algo simple, ¿no? Desde una semilla, cuidarla y solamente agregarle agua y tener las cosas que vos querés, ya sea en lo que es cannabis, o sería ideal que cada uno pueda tener su huerta para poder consumir sus vegetales y todo eso. Para ir un poco en contra de, yo qué sé, narcotráfico y, no sé, de todas esas cosas tan grandes que se fueron formando, que no van a favor de lo que somos las personas en sí. Ahora te cuento un detalle. Que haya abogados que intervienen y marchas en 23 ciudades del país es en buena parte producto de diversas organizaciones canábicas que organizan a los cultivadores, y también de lo que ha ido gestando la revista THC. La sigla es la de la sustancia activa de la marihuana o cannabis. La revista lleva publicados 38 números, es mensual, es dirigida por Alejandro Sierra y Sebastián Basalo. Sebastián es un sub-30 que de periodista ha pasado a ser ya una especie de teórico, no solo en temas referidos a estas sustancias, sino también en temas de leyes, constituciones y otras producciones que en Argentina son un tanto narcóticas. Fíjate en qué términos plantea Sebastián el problema. Hay que modificar la ley de drogas cuanto antes, porque se trata de una cuestión ya vinculada a los derechos humanos. Y claramente la despenalización es una deuda de la democracia. Y se escuchó en esas marchas ya, o se mostró, o se hizo evidente, una dicotomía que persiste hasta hoy, que es o despenalización o narcotráfico. No hay un punto intermedio. No hay punto intermedio, nos dice Sebastián Basalo. Si no hay despenalización, todo es caldo para el narcotráfico y sus socios. Esta fue la quinta marcha en la Argentina. En la primera, en 2007, hubo 15 detenidos. Al año siguiente, 39. Primero gobernaba Jorge Tellerman en la ciudad y luego Mauricio Macri. El Estado pega mal. La política, a veces, es un viaje de ida. De Simú es un viaje de ida y vuelta. Ya volvemos. Hijo la vaca, @sahu.com.ar La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos. Estamos en Decimú, podés volver a escuchar este programa en cualquier momento en www.lavaca.org. Y quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a las 109 radios que en este momento están transmitiendo el programa. Y estamos hablando de la paradoja, pero solo aparente paradoja, que hace que los cultivadores de cannabis, los que defienden la despenalización del consumo de drogas actualmente prohibidas, porque están actualmente prohibidas, pero nadie sabe qué puede pasar de aquí a un tiempito, pero ellos, los cultivadores, son los que más fundamento y con más sinceridad se plantan frente al narcotráfico, que es el gran beneficiado con la prohibición, prohibición que por otra parte provoca dosis adictivas de ilegalidad y de muerte. La marcha del último 7 de mayo se realizó en muchas ciudades del país: Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Río Grande en Tierra del Fuego, Rosario, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan, San Miguel de Tucumán, Ushuaia, la ciudad de Buenos Aires. y fue convocada por organizaciones como la Agrupación de Cannabicultores del Oeste, la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis, la Asociación Reducción de Daños de Córdoba, que se llama Cogollos, y la Red Argentina por los Derechos de los y las Usuarios y Usuarias de Drogas, entre otros grupos. Una referencia evidente para todo este movimiento es la revista THC. Debe ser uno de los pocos casos en los que una revista simboliza y es portavoz de todo un movimiento social. Tiene 38 números en la calle, es una publicación excelente. En la última tapa trae a Norman Brisky, con el título Viejos Verdes, y con notas sobre los cannabicultores de más de 60 años. Dicen que en la próxima tapa es con Moria Kazan, que podría estar entre los viejos verdes, pero ya se sabe que las damas, por lo menos algunas, no tienen edad. Sebastián Basalo, uno de los directores de la revista, nos cuenta el rol que ha ido tomando THC. Creo que en ese contexto, poner información sobre la mesa, que existe un medio de comunicación como THC, que además de brindar esa información, se constituya como un órgano de defensa de los usuarios, donde los usuarios y cultivadores se sientan representados, no se sienten solos en una cueva, sienten que hay un medio que va a protegerlos y va a denunciarlos en el llegado el momento, en el caso de ser necesario. Y la conciencia política generada por esta cultura a través de diversas movimientos que se fueron formando en los últimos años, el de las organizaciones canábicas es un clarísimo ejemplo, posibilitaron todas esas razones posibilitaron que hoy en día la discusión haya avanzado al punto que avanzó. Para los interesados en temas de comunicación o en temas de la vida, esto es impresionante. Una revista termina siendo vocera y referente de todo un movimiento que está planteando otras formas de pensamiento con respecto a lo establecido, al establishment, a los cánones. Hoy pueden sonar sorprendentes estas novedades, pero pensemos en lo sorprendente que podía ser hace muy pocos años el divorcio, cuando yo era chico, por ejemplo, o el matrimonio igualitario, ni hablar, y hoy ya son instituciones que de todos los días. ¿Cuánto le faltará al cannabis? Sebastián nos contaba cómo lo periodístico terminó convirtiéndose, en su caso, casi en una cuestión jurídica. Sí, lo que quizá no hubiéramos esperado es tener que estar tantos años hablando de cuestiones legales y de cuestiones formales que hacen a especialistas del derecho. No dejamos de ser periodistas comprometidos con el medio y con la causa que llevamos adelante, pero no dejamos de ser periodistas y nos encantaría aprovechar más páginas de la revista o más tiempo en los medios para discutir un montón de otras cuestiones que no sean por qué un pibe tiene que ir preso o no por tener o consumir drogas. Creemos en eso. Nosotros hubiéramos esperado que determinados debates se puedan saldar más rápido de lo que saldaban, pero bueno, no tampoco uno puede calcular el tiempo que le toma a una sociedad poder ir resolviendo determinados conflictos. ¿Y puede plantearse que la revista es política? Aclaremos rápidamente, THC no es una revista de un partido o de un gobierno o de unos funcionarios o de una secta política, sino que es política, pero en otro sentido de la palabra, un sentido más noble, el de intervenir en lo público, en debates sobre las libertades, sobre el control social, pero también la política está en las formas de relacionarnos, está en nuestra casa, en los modos en que actuamos, en los modos de ser. Sebastián Basalo agrega lo principal. En parte de la revista del principio se propuso ser un medio político. Desde el momento en el que creemos que hacemos política diariamente, cuando la revista está puesta sobre una mesa, por ejemplo, de una familia y puede desatar un debate que lleve incluso a que haya un mayor entendimiento en esa familia. Eso para nosotros es hacer política, que haya un espacio de 23x30 en todos los kioscos donde toda esta cultura, que ya después de 4 años y medio es innegable que existe, es hacer política. Política en la mesa de una familia, favoreciendo una charla en lugar de favorecer el prejuicio y el silencio o la fallutería. Esto es un medio de comunicación. abrir espacios, crear comunicación. Y de todas esas formas, de todos esos modos, crear poder, crear debates y conceptos. Sebastián agregaba su propia información e interpretación sobre lo que representa toda esta movida. Este año la marcha se hizo con más de 15.000 personas en Buenos Aires, más de 25.000 en todo el país, simultáneamente en 23 ciudades, en lo que no tiene parangón, creo yo, en los últimos 10 años de la historia argentina. Hay marchas mucho más multitudinarias que se realizan, por ejemplo, en Capital Federal, el 24 de marzo, etcétera, pero no conozco yo una marcha que a nivel territorial se realice de forma simultánea y tan masiva a lo largo y ancho del país. Repito, 23 ciudades, más de 25.000 personas a lo largo y ancho del país pidiendo por una misma consigna: urgente derogación de la tenencia simple de drogas, la asistencia a los usuarios que tengan problemas de consumo y una persecución de una vez por todas real al narcotráfico. Acá estoy hojeando la THC última. Hay un excelente reportaje, como te contaba Norman Brisky, que además es la tapa de la revista. Una investigación sobre la despenalización del cultivo en Uruguay, en qué punto está el tema. Hay notas de tipo casi medicinal, una de gastronomía canábica. Secciones como Mi Jardín Interior, que habla sobre cómo cultivar. Como empezamos con la historia de Matías Paray, no podemos dejar de contar que finalmente pudo participar de la Marcha de la Marihuana del 7 de mayo porque sus charlas con la jueza y su celebridad carcelera favorecieron su salida a la calle. ¿Cómo vio esa movilización el que hasta pocos días antes había visto las facas amenazantes y la prepotencia de una policía anacrónica? Cuenta Matías. Ahí arriba del escenario, ¡pah!, se veía todo re lleno, era un montón de gente. Y está bueno, te digo, por lo mismo, en la calle la gente me para y todo buena onda, de todos lados, gente grande, chica, consumidores, no consumidores, es re buena la repercusión en todos lados, así que yo creo que se hizo un montón, tuvimos el apoyo y ahora no tenemos que dormirnos. Ese es un buen plan. A nadie se le tienen que subir los humos, pero no hay que rendirse. El asunto no son las marchas, que ya están admitidas. Hace unos años los metían presos, pero ahora parece que se puede marchar sin tanto hospedaje en la cárcel. El problema es la vida cotidiana. Ver cómo somos capaces de cuidarnos, de convivir y de entendernos. Cómo somos capaces de ganarnos la libertad sin afectar la libertad de otros. Lo que están haciendo tal vez no sea solo una planta, sino otro brote de una nueva cultura. Sabe que sos el dueño, sacaste la remera, se inventó. www.lavaca.org.